Una leyenda griega relata que en lo alto de las montañas de la región del Ática, en la antigua Grecia, vivía un hombre extraño llamado Procusto. Procusto acechaba junto a los pasos de la montaña, que eran muy abundantes en aquella escabrosa región, y tendía emboscadas a los desprevenidos caminantes en sus viajes. No solo vivía de robar a la gente, sino que había ingeniado un modo de hacer su trabajo entretenido a la vez que lucrativo. Construyó una cama de hierro exactamente de sus dimensiones, y cada vez que robaba a un transeúnte, obligaba a la desventurada víctima a echarse en su cama. Si por casualidad su cliente, entre comillas, se adaptaba perfectamente a ella, Procusto se sentía encantado y le devolvía cuanto le había quitado. Mas, pobre del infeliz cliente que no se adaptara perfectamente a la cama. Si la persona era demasiado pequeña, Procusto la golpeaba con un mazo hasta que llenaba la cama. Si era demasiado grande, entonces Procusto comenzaba a amputarle los miembros necesarios para que el cliente, entre comillas, se adaptara a ella. Este deporte hacía que Procusto se sintiera muy importante y satisfecho de sí mismo. Ahí termina la leyenda y nos hace pensar que cada persona es la medida de sí misma. Es un derecho nuestro ser y obligación nuestra dejar ser a los otros. A fin de conseguir la uniformidad, podemos mutilar, torturar y destruir a veces a los demás, incluso a personas cercanas. Cada uno de nosotros ha de atenerse a su propia conciencia. No podemos juzgar a los demás, solo a nosotros mismos. En la diversidad reside el amor. Hay un libro llamado Límites Sanadores que habla de esto que hemos de respetar a los demás, y dice: un amor que encarcela, estrecha al otro y ahoga poco a poco el amor. El amor precisa una actitud que encontramos en las claras palabras de Jesús: no me toques. Cuando alguien siente que lo retienen, tratará violentamente de soltarse y liberarse, o se sustraerá cada vez más al amor del otro. Para que el amor permanezca vivo, necesita cercanía y distancia. No solo necesita fusión, sino también delimitación. Y necesita el sentimiento de la más profunda indisponibilidad del otro, el reconocimiento del misterio en su persona, para que el amor pueda respirar, para que continúe siendo un hogar y no se convierta en una prisión. Una joven mujer contaba que en su matrimonio se sentía como enjaulada. Si deseaba emprender algo por sí sola, su esposo quería saber exactamente qué hacía, vigilaba celosamente que ella no hiciera o pensara nada respecto de lo que él no tuviera acceso. Evidentemente era un temor a que ella pensara en forma independiente y diera pasos que la condujeran hacia una libertad sobre la cual él ya no tuviera poder. Otra mujer cuenta que después de su terapia individual debe contarle a su esposo todo lo que ha sucedido en la sesión. Evidentemente, él tiene miedo a que ella cuente algo de él y sobre él. El marido ni siquiera le concede el espacio privado de la terapia. Una prisión así no dura mucho, según lo demuestran todas las experiencias. O bien la convivencia se convierte en un infierno, o uno de los dos escapará violentamente o se retirará por enfermedad del matrimonio. Si los afectados quieren evitarlo, únicamente deberán reestructurar su relación, de manera que la confianza y la libertad ganen espacio. Aprendamos mucho de esta enseñanza que nos deja la leyenda griega y jamás intentemos hacer a los otros a nuestra medida. Respetemos sus límites porque en eso reside el verdadero amor fraterno. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.